Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook. La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. A un nuevo programa de La Mega Puentes al aire. Hoy un día especial, día después de las Pascuas. Qué lindo día de ayer para festejar en familia, reunirse, juntarse, reírse un rato y pasarla bien, ¿no? Que yo la pasé muy bien, ¿no? La verdad que hace mucho tiempo que no veía a mis hermanos por cuestiones laborales de ellos, cuestiones de otra índole. Pero ayer nos juntamos todos y la pasamos muy bien. Y bueno, esto me gustaría preguntarle a los chicos también, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo estás, Roby? Muy bien, Nacho. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Muy bien. Muy bien, ¿qué hiciste? Estuve con mi familia, comiendo asado, y después me fui a la casa de un amigo, que hacía un montón que no la veía. ¿Comiste carne? Sí. Dios te va a pecar porque comiste carne el día de Pascua. Porque da, Jesús dice que no se puede comer carne el día de Pascua. Me va a pecar. No, igual yo también comí carne. Es el mito. Yo escuché un cura de la iglesia cristiana que dijo que es un mito que se solía hacer en la época cristiana. En la época cristiana se solía hacer un mito de no comer carne por adoración a Cristo. Pero es una cuestión de gustos y no gustos, ¿no? El que es muy devoto de la iglesia cristiana va a no comer carne, y el que es muy pagano va a elegir no comer carne, ¿no? O comer carne. Bueno, gracias, Rubí. No, por nada. Uri, ¿vos qué hiciste el fin de semana? Hola, Nachi. ¿Cosas? Me fui a la casa de mis primos y eso. Sí. Y me fui el viernes, me fui a la casa de mi prima hasta el sábado. Sí. Y pero el jueves me quedé en casa y tranqui, ayudando. Después llovió con todo, así que si no te quedas en tu casa, te ibas a agarrar un granizo. Te iba a agujerear el jueves. No, encima te digo una cosa. Estuve con mi tío ayudando en un... No en la misma casa que estoy con él. Sí. Encima en la casa, al lado donde vive de una prima mía, al lado hay una casa que no hay nadie. Sí. Y estamos arreglando ahí. Claro. Y después fuimos con unas cosas y empezó a llover y granizo. Y después llegamos a la casa donde yo vivo con mis tíos. Me dice mi tío, bueno, vamos a entrar la arena que está en la calle. Sí. Y mi tío con unos baldes y yo con una pala y la carretilla, ¿viste? Entrando. Sí, sí. Y después empezó a llover después y entramos justo antes que se largue llover, ¿viste? Ah, se fueron. Sí, zafamos. Y después salimos a vuelta para buscar unas cosas a otro lado, a la misma casa, para buscar las herramientas. Después empezó a caer el granizo, ¿viste? Eso, fue fuertísimo el granizo. Sí, y encima con mi tío estamos en la calle encima. Pero sí. Mi tío estaban poniendo material en la vereda. Mm. Pero antes que se largue a llover. Sí, sí, pero, sí, sí, sí. Así que... Me pidieron para que me ayude, ¿viste? Y yo después, el otro día, le ayudé para armar un andamio. ¿De acuerdo? Un andamio. Me pidió para que le ayude para subir los cosas, ¿viste? Sí. Las cosas para... Encima son re pesados. Sí, son cuervos, los cosas del andamio. Los cuervos son re pesados. Sí, conozco porque he ayudado a albañiles en mi casa también. Sí, es re pesado. No es para cualquiera. Tiene que tener unos brazos importantes para trabajar con eso. Mi tío me dice que es una. Me dice mi tío, tengo una fuerza de güey. Me dice. No, pero me sí, dicen, sí, sí, imagino. Tiene una fuerza, me dice. Sí, bueno, gracias, Zuli. Bueno, dale, gracias a vos. Te iba a decir, ¿vos cómo andas, Nacho? ¿Qué hiciste el fin de semana? Yo fin de semana hice de todo, laburé, el jueves iba a laburar la feria, me agarró la lluvia, suspendí la feria. Uh-huh. Viernes laburé en la feria, sábado laburé en la feria, domingo, Pascua, para seguir en familia, junto con mis hermanos. Tranquilo. Supongo que vendiste un montón, ¿o no? No tanto, ¿eh? No tanto. No tanto porque está la gente gastó mucho, me parece, en huevos y rosca. Sí. No había plata en la calle en este momento. Y sí, porque con el tema de los jueves Pascua, unos grandes salen como 300.000 sí, pesos. Sí, sí, sí, carísimos. Fácil. Carísimos están los huevos, sí, la verdad que sí. Aumentaron mucho los huevos Pascua en estas Pascuas. Las roscas no. Las roscas, yo compré no una rosca a 12.000 pesos. ¿Qué? 12.000 pesos una rosca. Está loco, pagar una rosca Pascua a 12 lucas. 12 lucas la pagué, sí. Vale eso, sí. Yo a veces la consigo más barata. 4.000 pesos, 3... Bueno, vos que... No 2.500. Se regalan. No, yo consigo estos precios. Yo consigo, busco precios más baratos. Pues en mi barrio, que es un barrio de concheto, te cobran las roscas 12.000, 13.000, 15.000, 20.000. Estos precios. Y en Palermo no me imagino. Palermo ni te cuento. Igualmente tengo que decirte, vino la abuela de mi cuñado. Sí. Que trajo una rosca de Plaza Mayor, que es una panadería muy conocida de Capital de Buenos Aires. La pagó 35.000, creo, la rosca. ¿Qué? La rosca, sí, porque es una rosca de una panadería muy, muy, muy pituca y muy antigua. Que... Muy, joda. Muy antigua de Capital. Muy cool. Sí. Ah, muy de mucheto. Sí, muy, demasiado. Bueno, chicos, a ver, y me gustaría saber qué hiciste, Agustín, vos el fin de semana. Yo comí filé con puré, fuimos a la iglesia a pedir a Dios. Ayer falleció el Papa Francisco. Mira, sí. Estamos muy tristes. Sí, sí. Se va todo dijo el pastor Enrique, de mi iglesia, todos vamos a morir a Dios. Sí, sí. Y Dios muy bueno, porque es sangre de Dios, porque es buen pastor y es todo. Sí. Gracias. ¿Vos, usted, la que hiciste el fin de semana? ¿Y yo qué hice? ¿Qué no hice mejor? Estuve viendo a Rolón. ¿A Rolón? A Rolón. Y en Perro Salvaje. Sí, el del restaurante. Rolón. No. Restaurante, no, Rolón. No, no. Dale. La no. Rolón. Rolón. Restaurante Rolón, reacciona. Sí. No. Ese Rolón no, porque ese Rolón no. Ah, y o si no, Rodó. Rueda. Y el jueves la pasé con mi hermana, estuve aburrida, me acosté todo el día, como llovía, me acosté todo el día. Panza para arriba. Sí, el jueves también, y ahora el sábado, como a las 8 de la mañana, me levanté y me fui para Cabildo. ¿Desde el jueves hasta el sábado dormiste? No. Porque dijo, el jueves me levanté, el viernes no estuve, el sábado me levanté a las 8. ¡Wow! Mira qué manera de dormir. Bueno, pará, estos 4 días se durmió, ¿no? ¿No estará? La bella durmiente, le dicen. No. Pará. ¿Sabes cómo me llamaban? ¿Cómo? En otro hospital. ¿Cómo? En la calma. Blancanieves me decía. No. Porque era blanquita, así, los labios rosados. Bueno, todos ascos. Y era un palito encima. Y estaba rodeado de gente, ¿viste? Gente sí, más sí, un poquito encima. Sí. Entonces decía Blanca Nieve. La Blanca, bueno, Nieve. Y de... después, el sábado te conté que me fui a la casa de Cabildo. Sí. Bueno, de ahí fuimos a caminar hasta Lugones. Fuimos en auto, no caminando. Fuimos en auto, comimos ahí, tomamos unos mates, echó un tecito y esas cosas. De ahí nos fuimos y el domingo a la tarde me fui a la casa de mi otra hermana nueva a Palermo. Sí. De ahí vuelvo para acá. Hoy volviste. Hoy volví. Sí, me enteré porque dijiste que llegaste tarde porque no había colectivos. Sí, no, pasé el colectivo, no que no había colectivo, me pasé un colectivo. Ah. Justo que iba llegando, sí. Justo lo agarré ahí, casi lo paso también. Y bueno, y las Pascuas la pasé bien, la pasé con mi sobrino, vino mi hermana de Lanús, la de Palermo, se vino en moto. La primera vez le di un vértigo. Mira. Me encanta tener moto, yo anduve en moto. El hijo tiene una moto, ella vive en Padija. Y bueno, la llevó hasta la casa de mi hermana, donde yo fui también el domingo. ¿Dónde queda? ¿Cuál? Padija. La pareja. Ella vive en pareja. ¿Dónde queda pareja? No, mi sobrino vive en pareja. Con ¿Cuál su es novia. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Con su novia. Vive en pareja con su novia. ¿Dónde queda pareja? Ay. Ay, no tiene chiste. Ay, Nacho. Y bueno. Ahí la calidad es pareja, ¿sí? Ahí no la calidad es pareja. Y bueno. Para. Ja. Y a las 8 de la mañana. A las 8 de la noche estaba buscando una receta que había visto el domingo. Sí. Pero me parece que eso mentía esa receta. Porque ¿sabes cómo era? Mira, tenía dulce de leche, lo ponías todo alrededor de la flanera, ¿no? Sí. O le ponías leche condensada, 2 latas, azúcar, no sé si llevaba harina, no sé. Sí, llevaba harina. Y huevo, 14 huevos. Lo batís todo y lo dejas ahí. Lo calientas, lo llevas al horno, después lo sacas un rato y lo llevas a la heladera. Lo dejas, pero era rarísima la receta, no sé. Rara, si... Rara, sí, rara. Y después busqué en la casa de mi hermana en internet a ver si aparecía esa receta. Nada, me daba cualquier cosa, me daba. No. Así que me pareció raro. Sí. Pero buscabas... Y otra receta más encontré, pero que no va al horno. Iba al fuego, nada más. Yo no lo sabía eso. Sí, hay recetas que van sin horno. Sí, pero los flanes. Ahí. Sí. Ah, sí, bueno, sí, yo no sabía. La primera vez que vi me quedé... Hay recetas que hacen inclusive flanes con 3 ingredientes nada más. Sí. O sea, es una locura. Sí. Bueno, fue todo mi fin de semana. Dale, gracias. Bueno, ahora sí arrancamos con el pronóstico de la mano de nuestro compañero querido Ulises Bostero número uno. Gracias, Nachi, claro. y para toda la gente que nos escuchan, Nacho, hoy, en el día de hoy, hoy hay sol, la máxima de 19 y la mínima de 15, para el día de mañana martes. Para el día de mañana martes, nublado con sol, la máxima de 23 y la mínima de 17. Para el día miércoles, nublado con sol, 23 la máxima, 14 la mínima. Para el día jueves, la máxima de 21 y la mínima de 14. Para el día viernes, sol radiante, va a haber un sol tremendo, va a haber. La máxima de 23 y la mínima de 15. Para el día sábado, hay que prepararse el día sábado, Hay que preparar el sábado. ¿Quién viene? Hay que quedarse en las casitas, me parece. ¿Llueve? Acostadito. Sí. Lluvia. Lluvia cae lentamente sobre mí. Baja la temperatura. Opa. El sábado baja la temperatura a 20 en la máxima y a 12 en la mínima. Opa, frío. Y el día domingo sube la temperatura, con sol el domingo, y la máxima de 22 y la mínima de 11. Eso es todo desde hoy hasta el domingo. Y igual, que lástima el sábado que llueve, ¿viste? Sí, no importa, no importa, igual. Aparte, ver, ¿por qué le vemos tanta negatividad a la lluvia? Sino que. Sí, la verdad. Ver la posibilidad de que está alimentando la naturaleza, el agua. Sí, sí, también. Que nutre las flores, nutre las plantas, nutre la tierra. Y sí. Y aparte, lo hermoso que también hace jugar a plata en la lluvia. Obvio. Es una belleza. Obvio. Dicen, nada, te vas a enfermar, que esto, no. ¿Qué importa? Que se enferma, listo. No. Puedo jugar y listo. Obvio. ¿O no? ¿Vos obvio sos de eso, Nacho? Sí. ¿Jugabas antes o...? Sí, jugaba antes. ¿O jugabas abajo a la lluvia? Juego actualmente todavía, juego todavía. Bueno, Nachi, vamos. Voy yo con mi noticia. Dale. Nachi, ¿qué tienes para contar? Quería contar sobre las Pascuas. Un poquito. Algo interesante sobre las Pascuas. La etimología de las Pascuas. El término Pascua proviene del hebreo Pesaj. En latín se escribe Pascha. Transliteración del griego Pascha. Y este, a su vez, del arameo Pascha. Según la Real Academia Española, la forma vulgar del término Pascua, por influencia del latín Pascum, significa lugar de pastos, por alusión a la terminación del ayuno. Acción de festejar un paso, un tránsito, un cambio, una transformación. Y es que el pueblo judío, en la fiesta de Pascua, Pesaj, recuerda su paso a través del Mar Rojo, guiado por Moisés, y quedando liberado de esta forma el pueblo elegido por Yahvé de la esclavitud que padeció en Egipto. Otra teoría considera que es muy inocente escapar de Egipto con la luna llena, pensando que los egipcios no te van a descubrir. La explicación mucho más sencilla y lógica sería que los israelitas eran fundamentalmente pastores en la primera luna llena, primavera, tras el equinoccio, caminando de noche por evitar el calor de día en el desierto, practicaban la transhumancia hacia los pastos de verano del Sinaí. La noche anterior a su partida, para pasar primavera y verano con sus rebaños en el Sinaí, celebraban una gran despedida, una gran fiesta, cenando cordero, su principal alimento proteico. Pascua, una gran fiesta de despedida hacia la trashumancia. Los cristianos, en cambio, con la fiesta de la Pascua, conmemoran el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Su resurrección, acontecida el domingo, el tercer día de su muerte, para salvar al pueblo de Dios, que queda liberado así de las consecuencias de los pecados que lo alejan del Creador. Este paralelismo semántico ineludiblemente conduce a otro, de naturaleza histórica, que es preciso tener en cuenta también para alcanzar a comprender el significado de este vocablo en ambas concepciones y su concomitancia que la tiene pese a sus evidentes diferencias. Jesús, que era judío, celebró con sus discípulos su última cena durante la Pascua judía, concretamente al anochecer del jueves día 14 de Nisán, que es precisamente la fecha en la que los hebreos celebran la cena del Cordero, rememorando la que precedió a su salida de Egipto. Pero para los cristianos la Pascua no la constituye la conmemoración de esa última cena, sino que habiendo muerto Cristo en la cruz al día siguiente, viernes 15 de Nisán, resucitó el 17 de Nisán, domingo, y este es el objeto de su celebración, la resurrección del Salvador. Un poco de historia, ¿no? De la Pascua. Bastante interesante para toda la gente. Vamos a mostrar unas fotitos para la gente que está viendo por streaming. Unas fotitos de cómo lo pasamos en Puentes en las Pascuas. Cuéntenle un poco, chicos, cómo pasaron las Pascuas en Puentes el miércoles. Pasamos bien. Y se, ¿cómo es? Se rompió el huevo grande. Que huevo. Lo hizo la señora. La señorita. La que tenemos acá. ¿Quién rompió los huevos? Mauro. ¿Cómo? No, Faco Mauro. ¿Por qué lo ganó? ¿Por qué lo rompió Puentes? Porque es el mejor compañero. Porque rompe huevos. Porque rompe los huevos. Yo no comí. ¿Qué estás comiendo roja ahí? Yo no estoy ahí, ¿no? Sí, estás ahí, ¿no? No, ese no soy yo. Es un clon. Dale. Ay, Nacho, dale. No te hagas. ¿Por qué no estoy? Es un holograma ese. Sacamos un par nada más. Ah, bueno. Algunas, ¿Dónde estoy yo? Algunas fotos. No sé, a mí me dieron un pedacito, nada más. A mí también, yo sí. Me tuve que ir. No sé qué. Sí, yo también, pedacito. Yo me quedé. Pero encima era rico el chocolate. Sí, rico. Estaba muy bien hecho el chocolate, muy bien. Tenía justo la. Aunque no era finito, era un poquito grueso, pero estaba hermoso, riquísimo. Por las mejores manos de la profe Dalila, que las trae acá también para la radio. ¡Chupa media! Dale. ¡Olfa! A los oyentes les pedimos que nos manden sí. Su foto de los huevos. Si tuvieron, compraron sí. Un huevo grande ayer, como fueron sus pascuas. Si comieron huevos pascuas, roscas pascuas o conejitos también, pero son huevos pascuas también. Sí. Son los huevos. Y bueno, yo compré un campibara de chocolate. Campibara, no. Ah, sí, los Kinder. Ah, sí, también los huevos Kinder. Pero son re caros, son re chiquititos y son re caros. Ahora voy a preguntar una pregunta. Voy a hacer una pregunta. Qué buena deducción la mía. Voy a preguntar una pregunta. Qué bueno. Voy a hacer una pregunta. Sí. Hace tiempo yo recuerdo, esto me lo va a confirmar acá nuestra cocinera experta de atrás que está en el fondo, Dalila. Pero hace tiempo se solía poner en la rosca de Pascua un huevo duro o dos huevos duros. No, dale. Nunca vi yo. En aquella época, años atrás, se ponía en donde está la misma pastelera. Sí. Se ponía dos huevos duros o cuatro huevos duros para marcar la diferencia del cuarto de rosca en sus partes. Ah, no sabía. Y yo comí, ¿sabes qué? ¿O no, Nutella? ¿Eh? Nutella. No se puede buscar una foto con la rosca con huevo. Nada. ¿Qué comiste, Estela? Nutella con Pascua y sí. Chocolate. Pero parecía pan dulce con dulce, no parecía dulce sí. Leche. Parecía con dulce o pasa de uva, tenía el gusto. Mira. Está riquísimo. Mi hermana dejaron todo. Yo me los comía todos. ¿Tenemos audios? ¿Alguna foto, algo? ¡Ay, qué rico! ¡Ah, qué rico! Ah, oh, bueno. Mandar audio. ¿Esas roscas desde dónde salieron? Yo comí el viernes. ¿Te vendo? Sí. Sí. Che, Nachi. ¿Audio mandaron? ¿Puedo hablar un Nacho. Segundo? Hay un audio, ¿eh? Ah. Hay un audio. Ya falta poco para mi cumpleaños. Quiero un tema de Vicentico. ¿Vamos con audio? Sí, vamos con audio. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, espero que hayan pasado unas felices Pascuas y que comiencen la semana de la mejor manera. Yo acá escuchándolos y trabajando mientras tanto, así que gracias por hacerme compañía siempre, todos los lunes. No comí carne, Nacho. La última vez que comí carne fue cuando me mordí la lengua. Bueno, les mando un abrazo grande. A ponerle pilas que arranquen muy bien la semana. Saludos. Gracias, Dami. Gracias, Damián. Una de más tenemos. Gracias, Damián. Una más. Una de más. Buen día, chicos. Soy Angie de Lanús. Y bueno, yo las Pascuas las pasé, bueno, obviamente en familia. Muy lindo, aprovechando el día. Pero previamente estuve trabajando y haciendo un montón de roscas, como les muestro en la foto. Así que, bueno, estuvimos a full con eso en mi emprendimiento, que se llama Cuatro Deseos Pastelería. Así que, bueno, esas fueron mis Pascuas, mi Semana Santa. Así que espero que ustedes la hayan pasado lindo también. Un besito para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por mandar el audio. Angie, la amiga de Lalila, aviso, ¿eh? Ah. Es amiga de Lalila. Acá de control, Angie te dice, nomás tiene una roja, la que hiciste ahí como 20 detrás. No sé por qué no llegaron, Angie. Bueno, Mira que la luz de Quilmes queda cerca, el 266. Te deja, no. Ah, pero acá tenemos una conocida nuestra en la radio que vive en la luz. Busca arreglar, capaz puede pasar a buscarla. No sé, Estela, ¿cómo estás vos de tiempo para ir a buscar una rosca ahora cuando vos para allá? Un poco tarde, porque si vamos a las 12, llegamos a las 2 de la tarde. No importa, igual esperamos, nosotros tenemos tiempo, no hay drama, hasta las próximas Pascuas del próximo año hay tiempo. Así que podemos pasar a buscar, tenés tiempo. Como quieran. ¿Alguno más que vive cerca de la luz? Lo vamos a buscar. No, yo tengo. Ah, Mika está atrás, Mika vive en la luz también. Ahí tenemos dos personas que viven en la luz. ¿Podemos arreglar con dos personas para que vayan a buscar? Dos rocas, bien. Sí, a ver, una para control, una para mí. Que soy conductor. No, para Puente sería. Yo soy el locutor. Para la gente de la radio. Bueno, para la radio. Bueno, igual generalmente tiene cuatro cerezas y cuatro higos. Así que se reparten entre ustedes los higos de la cereza. Y yo me como una. ¿De Nutella? Y yo comí una rosca rellena. ¿Rellena? ¿Qué rico? ¿Cómo es? ¿Qué tenía? Rosca rellena con pastelera. Ah, qué chistoso. Riquísima. Sí. No, pero no está rellena esa. Pero la pastelera va arriba. Ah, sí, dulce leche tiene esa. Claro. Bueno, yo sí comí una rosca de rellena de pastelera, muy rica, la verdad. Una cosa de locos, la verdad. Una cosa de locos. Riquísima. Nacho, sí. Para que la gente siga mandando audios. ¿A qué teléfono, Robby? 1164-00-70-47. Esta es tu onda, Box 102.9. Cualquier cosa hay que mandar a ese WhatsApp. mensajes, audios, fotos, para saber, cuéntenos qué hicieron en esta semana de las Pascuas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Cualquier cosa que quieran comentar. Ahí mandó Nati un mensaje, me parece. Nati, por ahí está, dando vuelta. Ahí está la hija de Nati, sí. Ah, mira qué linda. La hija de Nati con un huevo de Pascua. Qué linda. Mirá. ¿Eh? Ese es en Capibara. ¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos años tiene? No, Capibara, la chica, la nena. La nena es la hija de Nati. Sí, pero ¿cuántos años tiene? No me acuerdo. No sé, pregúntale a Nati. Bueno, ¿cuándo va a ser el padre? Para mí tiene 7, 8. Sí, tiene 7, 8 por ahí. Le mandamos un besito. Mandamos un beso a la hija de Nati. Un beso a la hija de Nati. Y a Nati también. A Nati también, sí, sí. A Nati. Y a los compañeros de. De Puentes. De Puentes que estarán ahí en las fotos. Estaba feliz con la torta. Sí, estaba feliz con la rosca. Yo cuando me dieron la rosca me puse feliz. Feliz y contento. Panza llena con corazón contento, dicen, ¿no? Estaba muy rico la pastelera. Sí. A mí no me sale, pero estaba muy rica la pastelera. Suavecita, muy rica, muy rica, cremosa, rica. Sí. Rica. Sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Agus, algo para contar? Bueno, Vamos a ir a pasar un rato el otro fin de semana a ver los aviones, a ver la cancha de River, la cancha Independiente. Vamos a tomar el tren, a ver los aviones, a ver el Retiro. ¿Sí? Sí. Es bueno. ¿Viste qué golazo que ganó Independiente? No lo vi. No veo fútbol que no es bueno. ¿Te gustan las películas, Nacho? No, tampoco. No me gusta ver series, no me gusta ver. ¿No te gusta la era de hielo? No. ¿No te gusta Rápido y Furioso? A veces. Me gusta mirar los tres chifrados, me gusta. Son muy ansioso. Sí. ¿Me ponemos la canción de los tres chifrados? Al final. ¿Algo más, Agus? Y también me gusta mirar los Simpsons, Futurama, la era de hielo, Shrek y bueno, así. ¿Algo más? ¿Me gusta más? Son muy graciosos los chiflados. Sí. Curly hace todo. Ay, este Damián no hace reír, Bueno, ¿vas a Gus? Bueno, sí. Me gustan todo. Gracias a Gus, gracias. Muchas bueno, Estelita, ¿algo para contar? Bueno, te voy a contar 1, 2, 3, 4. Está graciosa. Está graciosa. No. Es una bromita, Nacho. Ay, tío, que te dice. Che, pará. Bueno, te voy a contar. Bueno. ¿Qué contás? 1, 2, 3, 4. Es una bromita, Nacho. Es una bromita. No te enojes, perdón, Robin. No, no pasa nada. Ay, la que bueno, dice, sigo, la sigo, la sigo, vamos con lo serio. Menos mal que pasaron las Pascuas porque Jesús se volvió a enterrar. Jesús se volvió a enterrar solo después de esto. Ayuda, Jesús resucitó y se acaba de volver a enterrar. Y tampoco en la tierra mismo. Ay, Nacho, bueno, vámonos serio. Bueno, Sergio Cortés, el doble de oficial de Michael Jackson, se presenta en Buenos Aires y ¿dónde y cuándo? El intérprete barcelonense se recrea a la perfección los gestos y movimientos del rey del pop. Desembarca en el país en medio de su gira por Sudamérica. Luego de exitosas presentaciones de las entradas y el artista barcelonense se prepara a deslumbrar con su aclamado show que llevan a varias ciudades y a Chile. Ya. Yeah. Bueno, y el otro. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Jimena Capristo. Bueno, Jimena Capristo, tengo algo acá con Robbie, que no lo sabe mejor. Sí, era catequista. Antes. Era catequista, antes después trabajó de periodista y luego fue al concierto de Gran Hermano. Gran Hermano, y ahí se hizo famoso. Ahí se hizo famoso, ahí se hizo algo así. Y está en el programa de ¿Sabes quién puede? ¿Sabes quién puede? ¿También sabes en dónde? En la... Sí, todas las noches. Con Janina La Torre también, sí. Bueno, y ya, bueno, después sí, usted lo dejo ahí. Seguís vos si querés. Saben, chicos, que Jimena es edificio, de Janina La Torre. ¡Qué malo! Ah, sí, pero porque hacen muchas torres, pero la Torre Pisa, porque veo que están llenadas. Hay otra torre más. ¿Estás en dónde? En España. España, en un España. Lugar, no me acuerdo bien el lugar, pero en España, en una ciudad, hay una torre que está doblada también. Que se construyó y se quedó doblado. No dobló, sino como se dice en España. Inclinada. Inclinada, eso, en España. Lo vi el otro día. Estuve mirando por YouTube. Sí. Busqué ciudades de España más conocidas y ahí aparece un montón. Y bueno, estuve mirando Italia, Alemania el que más me gustó. Mira. Y después Egipto. Me encantó Egipto, la pirámide de Giza, que es una de las más grandes, y después le sigue el otro. ¿Cómo es que se llama? Tutankamón. Tutankamón no estaba ese día. Estaba una estatua, pero no estaba ahí. ¿Viste? Cuando lo sepultan, lo dejan con todos sus anillos, sus collares, todos ellos. ¿Y qué te reí, Nacho? ¿Qué te contas, Rita? ¿Qué pasó, Nacho? Te mira a Damián y se mata de la risa. Se olvida de mí. Soy muy gracioso, soy. Soy muy payaso. Que soy un payaso que... Cabeceó el micrófono así, le vieron que... Yo soy payaso, que soy... Y me mato de la risa. ¿Puedo contar un chiste? ¿Qué dijo otro payaso, otro champín? ¿Qué dijo otro payaso, otro... Tiene cada torta frita. Robbie. Tiene cada torta frita. Sí. Robbie, cuéntanos algo. Jimena Capista reveló a qué se dedicaba antes de dar la mano y sorprendió a todos. La panelista dejó a todos impactados al confesar que casi antes de ser famosa. En Sabes Quien Pueda, Janina La Torre reveló que fue catequista antes de dedicarse al periodismo. En medio de una charla por las Pascuas, y Jimena Capristo sorprendió a confesar que hacía lo mismo antes de entrar a Gran Hermano. El Jueves Santo se puede comer carne, dijo la conductora, y la panelista agregó el viernes no. Entonces Janina La Torre explicó: sé también, supone que no hagas o comas algo que sea un sacrificio. En mi caso sería no comer un chocolate o no tomar vino. Yo fui catequista. Fui entonces cuando Jimena dijo yo los tratamientos en el estudio de grabación. Estallaron de risa y luego sumó: yo encargué pescado y otras comidas, no voy a consumir carne. Jimena Torres dio cátedra de las Pascuas en la previa del Viernes Santo. Jimena Torres explicó en su programa de América el significado de la Pascua de la religión. Durante la cuaresma, que son los cuatro domingos anteriores a las Pascuas y termina el domingo. Ramos ahí, no se puede comer carne y después es el Viernes Santo hasta el domingo que viene. Y el banquete. Para mí sería sacrificio, no tomar vino, pero igual voy a hacerlo. Y el chocolate, me gusta mucho el pescado, así que no voy a comer el pescado, dijo al final, sobre cómo acceder a su familia. Espero que les haya gustado, gente, y tengo más noticias para comentarles. Gracias, Robby, gracias. Gracias, Robby. Bueno, y yo traje una noticia especial, especial. ¿De qué trajiste, Nachi? De jamón y queso, especial. Qué rico. Especial. No, no, una noticia muy buena. Quería contarles. Es muy, a ver, muy interesante para la gente. Muy interesante, demasiado interesante. Y aparte tengo una pregunta luego para hacerles. ¿Cuál es la ciudad, vamos a empezar por la nota, cuál es la ciudad argentina que desapareció bajo el agua hace más de 20 años? ¿Cómo? De un pueblo lleno de árboles y casas espaciosas, sus habitantes debieron mudarse a un lugar aún en construcción, sin árboles y cubierto de barro. Durante más de 30 años, la represa fue una amenaza constante de la ciudad, hasta que en marzo de 1979 las aguas comenzaron a avanzar. La represa de Salto Grande hizo que los habitantes de vieja ciudad de Federación tuvieran que abandonar sus hogares. El traslado no fue sencillo. De un pueblo lleno de árboles y casas espaciosas, se mudaron a un lugar en construcción sin árboles y con barro. Muchas casas carecían de puertas y la luz pública era escasa. Ahora, 20 años después, la nueva Federación es un pueblo ordenado con flores por todas partes, a 5 kilómetros del viejo pueblo. Un poco de noticia de la historia argentina. Y preguntarles también a ustedes, queridos oyentes, hablando que estamos hablando de una noticia que fue hace 20 años. Sí. ¿Qué hacían ustedes hace 20 años, ¿no? Cuando esta situación que quedó un pueblo bajo el agua, ¿cuál era su rutina? ¿Qué hacían hace 20 años? ¿Cuál era qué estaban haciendo un día como hoy hace 20 años? Que fue cuando el pueblo desapareció en 1979, hace 20 años, ¿no? ¿Qué hacían hace 20 años? ¿Cuál era su vida? ¿Qué estaban haciendo? Oyentes, si se recuerdan, de repente alguien capaz que ni siquiera nació, no sé. Acá tenemos gente muy joven también en la sala, por ejemplo. Pero de repente acá, por ejemplo, tenemos a Dalila, que tenía 8 años hace 20 años y no recuerda haber vivido eso. O sea, porque ella estaba jugando, seguramente a los 8 años estará jugando con las muñecas, jugando a la rayuela, jugando a la escondida, a la mancha, y juegos infantiles que eran de la época. Sí. ¿No? O sea, ¿qué hacíamos hace 20 años? Pregunta a los oyentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con esto que es La Mega Puentes. Vamos con Casu. Por el tema. Que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mal. Se paga. No soy tu enemiga. Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo. Pero se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada. Te estás cuidando de la equivocada. No te deseo. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Vemos del corte, vinieron al piso nuestros dos compañeros, compañero Manu. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. ¿Tu fin de qué hiciste? Mi semana como el día Pascua, bien tranquilo. La casa tranquilo, con mi casa en mi mano y mi mamá tranquilo. Trabajo tranquilo. Hasta ahí. Ah, pero ¿qué comiste? ¿Pescado, carne? Yo me comí pescado. ¿No tengo que comer carne en Semana Santa? Creo que sí. ¿No te acordás? No me acuerdo. Bueno, eso es todo. ¿Manu? Sí. ¿No querés contar algo? Sí, sí. A ver, cuéntanos. En el Chelsea, beso con Bedicha, de Antos, en el cuadro de goles, en recomentes, en el partido, en el recondorado, en el goles, y en el rey del partido de Chelsea, ante el video. De Empo hasta la fecha 32 en Pernambuco en la Inglaterra de punto 2-2. ¿Eso es todo, Manu? Sí. ¿No tiene nada más? No. ¿No? Ah, bueno. Bueno, eso es todo. ¿Estela? ¿Yo noticia? Sí. Sí, tengo. Ya ni se pasó. Cuéntanos, bueno, Telita. Nancy Paso le contestó a Janina, ¿viste? Sí. Que ahora que ella es estrella y tiene su programa, uh-huh, la puede invitar a ella, va a hablar con ella. Sí. Y la Janina Latorre le contestó que sí, que le puede venir, que si quiere encontrarse en la puerta, que venga, le dijo. Sí, le dijo con todo. Sí, sí, no, pero en cámara fue también. Sí, sí. Y Nancy Paso, después la niña dice como que la quiere igual a Nancy Paso, que es amiga y bueno, que queda todo bien. Hasta ahí leí eso. Sí. Después, a ver, de Nancy Paso tengo otra. Bueno, eso de Rodríguez, viste que es el... ¿Cómo es el abogado de Cintia Fernández? Sí. Bueno, hubo de nuevo pelea con eso. ¿Otra vez? Otra vez hubo pelea. ¿Y? hasta ahora no sé, pues ustedes miran en el sí. cómo hacen el juicio. Sí, sí. Realiza un juicio. ¿Cómo es? No, Cintia no. Rodríguez, el abogado. Rodríguez. Y le hizo un carta documento, todas esas cosas. Sí, todo el tema, sí. Todo el día. Y encima el tema de la plata, que esto, que lo otro. Sí. Que le, sí, es mucho por la plata también. Que le quiere quitar todo. No, no me quiere quitar todo, sino que hay pelea, ¿viste? Hay bronca entre ellos, ¿no? Sí. O celo, cosas de ellos. Sí, sí. De los cholulos. Sí. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Gracias, Juli. Nena, gracias, Tela. Mika. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Juli? Bien. ¿Qué hiciste el fin de...? ¿Qué hiciste estas Pascuas? Estas Pascuas que hice... Bueno, jueves, viernes y domingo estuve todo el día conectada en Instagram. Después salí el sábado, fui a una entrevista de trabajo, voy a empezar a trabajar. ¿Y cómo te fue? Bien. Todavía no... Pero eso no se cuenta todavía porque es sorpresa. Todavía no te está de nada. Todo suspenso, ¿verdad? Pero bueno, ¿vos cómo estuviste? Bien, yo bien, el jueves me quedé en casa, como dije cuando empezamos, como dije, estuve con mi tío ayudando. Sí. El viernes me fui a la noche, me fui a la casa de mi prima. Me quedé ahí con mi primita, que me volvió loco la gorda, lo sabés, me volvió loco la gordi. Y sí, cuando yo a veces voy ahí, bueno, a veces yo estoy medio triste, todo eso, voy allá y se me va todo, la tristeza, el enojo, todo. Porque me motiva la gordi. Me hace reír. A veces le digo, no quiero jugar. Ay, no, ¿por qué? Me dice. Mika, ¿tenés algo para contarnos, Miki? ¿Qué quiere que le cuente? No, tengo para contarles. Solo esa noticia nomás. Bueno, contanos lo del... Robby, ¿tenés otra noticia? Sí, dos tengo. ¿Dos más? Dos más. El emotivo saludo de Marcelo Tinelli a su hijo Lolo por su cumpleaños. Me enseñaste nuevas formas de ser papá. El conductor de Showmatch celebró los 11 años del niño, que estuvo con Guillermina Valdés, con un video en redes sociales. Familiero, desde siempre un estilo de vida, heredado en Bolívar natal. Marcelo Tinelli tiene devoción especial por sus hijos. Tanto en las declaraciones públicas como en los diferentes posteos de las redes sociales, el conductor suele mostrar su complicidad con Micaela y Candelaria en relación con Soledad Aquino y Francisco y Juanita, de su vínculo con Paula Robles y Lorenzo Arias Lolo, que tuvo con Guillermina Valdés. Precisamente el más pequeño de su descendencia hoy está de futuro, y el creador de Showmatch le dedica una sentida publicación en los primeros instantes de su cumpleaños. Hoy, hace 11 años, llegabas a este mundo y no me puedo olvidar de este momento. Empezó diciendo Marcelo y reveló un dato que llamó la atención para los amantes de la neurología. Junto al texto publicó un video que va mostrando estos años con el pequeño, con una frase sobre empresa que aparece de repente y se entendía todo. Compañero Fierro, y entre pasiones compartía ese momento de diversión a flor de los recuerdos. Desde ese mismo instante, alegrante aún más mi vida, dándome tanto amor siempre que me emociona y enseñándome nuevas formas de ser papá día a día. Te amo tanto hasta el infinito y más allá, donde decía un personaje de Disney. Prosiguió en las imágenes, se sucedían los viajes en el fútbol, el colegio, las comidas y las sonrisas musicales por mi hijo mío. de Misael de la Rosa. En las palabras de Marcela siguió expresando sus sentimientos más profundos. Lorenzo Lolo, para los más íntimos, me seguís haciendo feliz como el primer día. No puedo estar más orgulloso del hijo hermoso que Dios me dio. Deseo que sea siempre tan feliz como te veo hoy, que sigue jugando en esa vida como lo haces acá. Acá estaré siempre para acompañarte en cada momento de tu camino. Mi amor eterno por siempre lo hará, toda mi vida feliz cumple. Y Karina Jelinek festejó su cumple rodeada de famosos, a pura complicidad con Flor Parise. La modelo cumplió años en marzo y decidió celebrar con amigos en Buenos Aires. Karina Jelinek celebró su cumple rodeada de amigos el viernes por la noche en un resto de Palermo, y desde ciudad te mostramos las fotos de cada momento. La modelo estuvo acompañada por Flor Parise, con quien se mostró a pura complicidad y dieron que hablar por su look engamados en total black. Al evento íntimo asistió Kenny Palacios, Fabián Esperón y Juan Otero, entre otras figuras del mundo del espectáculo, así como también sus allegados. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, señores oyentes. ¿Eso es todo, Robby? Sí, todo. Muy, muy buenas noticias que trae Robby. Gracias. Bueno, gracias a vos. Sí, no. Yo quiero mandar un saludo a mi sobrina que va a cumplir los años acá en abril, el 29, creo. Va a cumplir 10 añitos. Y mando un saludo a Puente, que hizo posible que estemos todos acá. Doy gracias a Dali, a Damián y a todos los oyentes que nos escuchan. Les doy un saludo, un abrazo para todos. Y mis conmemoraciones para el Papa Francisco. Es todo. Sí, yo creo. Mano. Me saludo con mi hermano, a todos, y mi mamá me saluda. Sí, yo. ¿Robby? Sí. A mi tía, a mi viejo, a mis sobrinos, a todos los que me conocen, los que no me conocen, a mi hermano y a Puentes, que hace posible que estemos acá. Y a Aida, que siempre nos banca. Mica. Saludo a mis viejos, a toda mi familia, bueno, y a todos los que me conocen. A vos. Saludo a mi papá y que... a mi abuela, a mi tío y a mi hermana, a mi hermano y a mi cuñada y a mi mamá. Y yo quiero traer unas tortas fritas para mis compañeros. Bueno, te amo, creo... te amo, abuela. Bueno, yo quiero saludar a todos los que me conocen y los que no me conocen también, y decirles que el miércoles venimos a la Radio Box a festejar un cumpleaños de una persona especial, que es Dalila Luque. Bueno, bueno, les mando un saludo, mando un saludo a todos los que me conocen y a todos los que no me conocen, y a toda mi familia y a todos Puentes. Esto que es la Mega Puentes. El ácido es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada.